Sosegate, China, no seas caprichosa. Yo ya te he advertido que venís cerrada. Mi rancho es más triste que cueva y lechuza, y querés que sirva panido y calandria. ¿No ves? En la quincha ni un clavel del aire. En el patio yuyos, nadita y fragancias. Ni un ombú siquiera pa' juntar chingolos que tiemblen el mate de las madrugadas. Papior, con los años se ha quedado silleta, lo pone tembleque cualquier pamperada. La helada y los soles lo bandean zumbando y es puras goteras en cuanto cae agua. Si hacinas el rancho, ¿cómo será el dueño? Dejao de la mano de Dios, castrao de alma. Retirate, China, busca otra aripuca. La mía no sirve para cazar calandrias. Aquí en esta cueva yo vivo tranquilo. Se me van las horas sin pensar en nada, yerbeando y pitando tuito el santo día, besando de a ratos la botella de caña. Ya con el silencio semos tan amigos que cuasi ni chiflo pa' que él no se vaya. Y hasta hay ocasiones que me fastidia el barullo que hacen al chispear las brasas. Soy un yuyo murcho que no echa más flores, camo a ti sin mieles, pájaro sin alas. La cachimba en mi alma se ha quedado vacida de tanto que en ella valdió la desgracia. Y ahora vos, chirusa, te emperrás en traerme pa' mi noche oscura la luna de tu cara, y pa' mis insomnios la tranca de tus besos y el juego de tus ojos pa' mi alma apagada. Pucha, se carece ser porfiada, me. Vos no sabés, China, que la ruda amarga, aunque la mesturen con bastante almíbar, tiene un gusto fiero que siempre da en cara. Busca otro cariño, vos sos moza y linda, tenés campo a bocha pa' tus esperanzas. Mi rancho es más triste que cueva y lechuza, mi rancho no sirve pa' nido y calandria.